mejor de la más. Voy descalza con mi mercancía y estoy todos los días me saco una. Los mocitos me piden la boca y me gusta poderlo servir, porque saben que la llevo fresca y me compran al verme venir. Linda gaditana, que del puerto acá y nos trae graciosa tu mercancía, y con tus pregones y tu linda cara eres la reina de Andalucía. Linda gaditana, eres tú para mí lo mejor que en el puerto yo conocí. Tienes en la cara el sol de tu tierra y en tu negro ojos tienes el brillo de las estrellas. Linda gaditana, la más linda flor, porque tiene la gracia que Dios te dio. Santa María, cuando saben que voy a pasar, soy todo el mundo me compra marisco que traigo fresquito de Puerto Real. Los mocitos me compran cigala, las mocitas no me compran nada, porque dicen que yo con mis ojos a los hombres los suelo embrujar. Linda gaditana, que del puerto acá y no trae graciosa tu mercancía, y con tus pregones y tu linda cara eres la reina de Andalucía. Linda gaditana, eres tú para mí lo mejor que en el puerto yo conocí. Tienes en la cara el sol de tu tierra y en tus negros ojos tienes el brillo de las estrellas. Linda gaditana, la más linda flor, porque tiene la gracia que Dios te dio. Linda gaditana, eres tú para mí lo mejor que en el puerto yo conocí. Tienes en la cara el sol de tu tierra y en tu negro ojo tienes el brillo de la estrella. Linda gaditana, la más linda flor, porque tiene la gracia que Dios te dio.